Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. Fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Y es que ya fue predicado el objeto de tal disputa. España se extremece, hermanos, la tierra yerran. Antonio Machado sabe de qué habla y cita la traición de un hermano y cómo ambos entran en guerra. Acechan malos tiempos, confusiones y maldades. Yo vago por el páramo con actitud semblante, mentiras encaradas y espaldas con falsedades. Ignorantes se presentan acechantes con mi gente. Apáguenme por precaución, yo ando con sigilo. Sigo el camino que me dicta tu rastro dejado. En parques, bloques, once, has concluido y me has permitido placarte aunque yo fuera en vano. Sí, claro, aliénate, entra en tu estado puro. Agrúpate con sendos como tú, deja en mis manos. No quiero haceros daño y si os veo pues os saludo. Y no permitiros sacarme de quicio, queda claro. Ya veo, os hacéis mayores, las ideas se asientan. Pierdo tardes en lugares que citas con desprecio. Y no pienso meterme en la cabeza, arriba España. Acércate y déjame pisarte tal estolpicio. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. Fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. Fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. A orillas del Guadarrama circunda mi vida y la tuya, recuerda, 20 metros nos separan, además de una distancia marcada por nuestra guía, que confluyen si no juntas, allá habrá sentir mis llamas. De nada te culpo y sé que la culpa es del pasado y de una mala interpretación por tu incultura. Utópico, reclamas el pasado ya comentado y por consiguiente su mal obrada pobre estructura. Solución a tal conflicto, es decir, la tregua. Ya saben todos, no puede haber, esto es perpetuo. Desde antaño hasta hoy en día chocaron como las en agua y pensáis que nos tenéis como vasallos en su feudo. Inocentes conclusiones os merodean. Pensáis en ser la Jet Set y en verdad sois populachos. Y no sé por qué me esmero, pues no creo que me entiendan y que sufran por saber y entender lo aquí expresado. Estrecho es el camino por el que vagan las almas e igualmente estrecho es el camino de mi interlineado. Es decir, que no entramos los dos, paso o pasas. Pero no te estanques o tendré que verte suplicando. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. Fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. No fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín.